Me encuentro preso por su cariño. Fue mi castigo por tanto amar. Mi honor deshecho, mi pecho herido. Me gritó un día, debe matar. Hasta la reja llegó mi madre. Al verme preso rompió a llorar. Y yo le dije, no llores madre, que ya mi pena va a terminar. Con el mismo cariño, madre mía, con el mismo que te profeso a ti, yo la amaba esa ingrata y se reía. Y esa noche juré darle su fin. Señores jueces, la gente pide pena de muerte sin tenerme compasión. Yo no me opongo, tan solo pido que no condenen a mi pobre corazón. La gente pide pena de muerte, ellos no saben por qué maté. Y yo en mi pena le pido al cielo que pronto llegue junto a tu ser. Yo ya me encuentro tras de las rejas de esta prisión. Gritar quisiera, llorar no puedo, la triste pena del corazón. Con el mismo cariño, madre mía, con el mismo que te profeso a ti, yo la amaba esa ingrata y se reía. Y esa noche juré darle su fin. Señores jueces, la gente pide pena de muerte sin tenerme compasión. Yo no me opongo, tan solo pido que no condenen a mi pobre corazón.